La Escuela de Ciencias de la Información, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con un área de extensión como la mayoría de las facultades, y desde allí ofrece diferentes actividades donde los estudiantes pueden trabajar como voluntarios. Digamos que el voluntariado se puede encuadrar dentro de actividades de extensión. La prosecretaria del área de extensión, licenciada Cecilia Ulla, cuenta la importancia de la vinculación entre la universidad y la sociedad por medio de las actividades de extensión, donde los estudiantes participan voluntariamente. El concepto de extensión es un diálogo, digamos, entre la universidad y el resto de la sociedad. Son actividades que puede realizar docente, no docente, estudiante de la universidad en el seno de la sociedad. No solamente llevar sus conocimientos, sino también recuperar conocimientos y necesidades que la sociedad tiene y traerlos hacia la universidad para trabajarlo y hacer devoluciones, ¿no es cierto?, al seno de la sociedad. En este marco, se rescata la actividad de los estudiantes voluntarios para que se puedan alcanzar los objetivos propuestos. El voluntariado tiene una función que es restablecer, sobre todo, y trabajar con los lazos sociales de la comunidad. El voluntariado, por eso, insiste en trabajar más con más estudiantes, si bien lo pueden hacer todas las personas que integran la universidad. Cecilia nos cuenta cómo se toman las decisiones en el área de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Digamos que la Universidad Nacional de Córdoba, como todas las universidades nacionales, tiene una secretaría de extensión, en nuestro caso es la CEU, UNC, Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Y luego, todas las facultades y o escuelas, como la nuestra en este caso, tienen su secretaría específica. A su vez, todos los secretarios de extensión de todas las facultades conformamos lo que se llama el Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión de la Universidad. O sea, que las decisiones de las actividades las toma la señora secretaria de Extensión, pero con este consejo asesor, ¿no es cierto?, que está conformado por todos los secretarios de la facultad de escuela. Como el voluntariado deriva de la actividad extensionista, la licenciada se encarga de aclararnos algunas dudas respecto al voluntariado en sí. Sí, voluntariado depende de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Políticas Universitarias, y es un programa de voluntariado. Entonces es como que todas las indicaciones, los formularios, figura absolutamente todo en las páginas de la Secretaría de Políticas Universitarias. Nosotros nos avisan de las convocatorias y los publicitamos, los damos a conocer, pero se presentan en la CEU y de ahí van a Buenos Aires para ser evaluados. Y los informes que los docentes presentan del proyecto de voluntariado todavía no pasan por las secretarías de extensión, sino por el área económica contable de la escuela, que es a donde se envía el dinero desde Buenos Aires, desde la Secretaría de Política. Ahí envían el dinero para que estos proyectos se ejecuten y los directores de proyectos presentan ahí la rendición de cuentas y a su vez un pequeño informe de las actividades. Sé que todavía no estamos en el eje, digamos, del trabajo de voluntariado. Nos toca medio tangencialmente. Es importante recordar que ya se lanzó la convocatoria para becas de extensión universitaria. Cualquier alumno egresado o docente puede presentar su proyecto para sumar una actividad más a esta Secretaría de Extensión. Así también podremos encontrar un lugar más para desarrollar el voluntariado. Hay muchos proyectos que han sido de extensión y se continúan como proyecto de voluntariado, viceversa. Hay proyectos que son de extensión y una parte se desprende y se transforma en proyecto de voluntariado. O sea, los dos tienen que ver con esto de acciones en la comunidad.